en las actividades que se van a desarrollar de cara al fin de semana, actividades festivas, culturales, lúdicas. Ya hemos repasado, sin duda, una de las más trascendentes, que es esa competición deportiva que se va a dar cita el domingo, la 21ª carrera popular Nutrias Pantaneras. Pero además también, bueno, pues de esa cita en el ámbito expositivo hay que recoger otras de carácter cultural que llegan organizadas por colectivos vecinales. Este es el caso de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, que ha preparado para la tarde de hoy una jornada lúdica para los más pequeños del municipio. Vamos a hablar de este asunto con el presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, con Irineo León, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Irineo León, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, se trata de una auténtica jornada lúdica, festiva, para que los más pequeños de todo el municipio puedan disfrutar, ¿no?, en el barrio del Algarrobal, eso sí. Cuéntanos. Pues así es, siguiendo con las actividades que tenemos para este año ya 2014, para finalizar el año. Pues para este fin de semana, para hoy en concreto, a partir de las 6 de la tarde, tenemos una tarde de juegos y de cuentacuentos que está dirigido prácticamente pues, a todo el pueblo en general. El objetivo de esta actividad prácticamente es ofrecer una actividad lúdica, donde los niños pues, pueden divertirse y fomentar su creatividad. También tienen los cuentacuentos, la maleta de los cuentos, donde van a descubrir lo que es con su imaginación los personajes que van saliendo de esas maletas y pasar una tarde detrás de lo que es los cuentacuentos, pues una gincana para que lo pasen fantásticamente aquí en el Algarrobal. Uh-huh. Como decíamos, realmente es una actividad que está destinada a todo el público infantil, juvenil, también casi no, de todo Ubrique, y que se desarrolla en lo que es el propio barrio en el Algarrobal, ¿no? En concreto, donde se van a llevar a cabo las actividades. Sí, así es. Aquí en lo que es la plaza del Algarrobal, pues se van a llevar a cabo las actividades. Dentro de lo que es la gincana, pues tienen cuatro juegos donde se pueden ir adaptando a las diferentes edades de todos los niños que asistan. Uh-huh. ¿Hay algún intervalo de edad para que puedan participar los pequeños? Bueno, no, intervalo, lo que comenta también, que lo que es los cuentacuentos y uh-huh. la gincana es a cargo de la asociación Camenae. Sí. Y ellos, pues, vamos, no me han comentado nada, prácticamente, pues, se adaptan a lo que es las edades de los niños. Es una actividad que, bueno, pues suele llevar a cabo Camenae, ¿no? En otras zonas del pueblo creo que también ya se han llevado a cabo por parte de esta asociación. Y bueno, pues en principio cuentacuentos y gincana, es lo que se espera. Sí, la maleta de uh-huh. los cuentos y gincana tendrá una duración de 2 horas aproximadamente. Y bueno, lo que es el objetivo, pues eso es una alternativa más de ocio para lo que es todos los niños. Y aquí a los vecinos del barrio también. Uh-huh. La Asociación de Vecinos del Algarrobal, que bueno, suele dar a conocer las actividades festivas, lúdicas que desarrolla. No sé si para un público infantil esta es una de las pocas que se suelen organizar o la primera en estos últimos tiempos, porque siempre que hemos hablado de actividades, sobre todo para adultos, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo no llevo ni un año como uh-huh. presidente, y entonces pues lo que es la gincana esta, desde el año este que yo llevo, pues la primera vez que la vamos a hacer. Uh-huh. Es una, bueno, pues una parte de la población de lo que es los vecinos, ¿no?, de Ubrique, pues que sin duda forman también una parte importante de lo que puede ser un colectivo vecinal, ¿no?, los más pequeños, y también hay que darle participación a ellos, pues a través de actividades como esta, ¿no? Y prácticamente los pequeños son los que se les llevan mayor parte del tiempo, claro, puesto que los mayores ya sabemos que estamos más ocupados con los trabajos y demás. Se pueden hacer actividades también para los adultos. La cuestión es esa, que no contamos, digamos, con los adultos que dispongan de ese tiempo libre para realizar cualquier tipo de taller, como puede ser de costura, puede ser. Yo siempre le digo a los socios y a cualquier vecino general que cualquier sugerencia que tengan de hacer un taller, también recuerdo hace unos años, el año pasado, el anterior, concretamente se hizo también unos cursos de cocina, se fueron elaborando unas recetas y demás. Entonces, y hace también 5 años aproximadamente, en verano, se dio un taller de pintura donde se ponían a pintar ahí en la plaza de la Algarrobal. Sí, lo recuerdo. Todos los alumnos y demás. Sí. Entonces, todo esto estamos abiertos, pero claro, no lo podemos organizar si no tenemos gente que puedan participar en esos talleres. Yo, en el momento que me vengan un grupo de algunas personas y me propongan cualquier actividad, pues tiene la puerta abierta para llevarla a cabo, ¿no? Claro, que desde la Asociación de Vecinos del Algarrobal se está abierto a aceptar cualquier tipo de iniciativa que pueda llegar planteada por los propios vecinos para organizarla, ¿no? Porque, claro, en definitiva también se trata de eso, de escuchar a los vecinos y de, bueno, pues intentar poner en marcha todas esas actividades y también recoger un poco las demandas, que yo imagino que también os llegarán, ¿no? Irineo, dentro ya del otro apartado, ya no solo lo que es ese aspecto más lúdico de lo que pueden ser las asociaciones de vecinos, sino ese otro aspecto más de, relaciones con administraciones y demás. Yo imagino que también os llegarán peticiones de los propios vecinos, demandas, exigencias. ¿En ese tema cómo estáis? En ese tema la verdad es que estamos florillos. Me gustaría que me llegara más de eso, por eso, como tengo la oportunidad de decirlo públicamente ahora, pues a alguien que me esté escuchando, sea socio o no sea, ya le digo que está abierto. Yo las actividades que tenemos, nos vamos reuniendo prácticamente casi todos los viernes aquí y vamos proponiendo, según la época del año, vamos proponiendo actividades. Pero vamos, yo siempre digo que dos mentes piensan más que una. Yo, dentro de mis posibilidades, pues yo también trabajo fuera, voy organizando todo lo que puedo, le das el visto bueno en las reuniones y demás, pero me gustaría que también se colaborara algo más con ideas, no con trabajo, porque para trabajo ya se buscaría fecha y hora donde pudiéramos haber algún adulto para llevar esas actividades. Uh-huh. Y entonces, pues en este tema la verdad es que estamos fluidos. De aquí hago un llamamiento a todo aquel que tenga cualquier sugerencia o algo que pone en marcha, pues aquí estamos. Pues la directiva de la Asociación de Vecinos del Algarrobal a disposición de los propios vecinos, ¿no?, del Algarrobal. Centrándonos, porque nos hemos desviado del tema, estábamos hablando de esas actividades previstas para hoy, actividades para los más pequeños, que va a ser, pues la primera de esas iniciativas que se desarrollen para este grupo, ¿no?, para los pequeños de la casa. Pero además también en mente tenéis de cara al futuro llevar a cabo otra serie de actividades, para los más pequeños también, imagino, ¿no?, porque el fin de semana que viene, creo que, ¿no?, el fin de semana que viene cuando se celebra el Día de Todos los Santos, aquí nos hemos dejado arrastrar últimamente por esa cultura anglosajona y celebramos también el Halloween. Y bueno, pues sobre todo los pequeños, ¿no?, que es a los que esta fiesta le puede resultar más atractiva desde ese punto de vista. Y las asociaciones de vecinos, pues últimamente también se han ido sumando a esa idea de festejar el Halloween en sus barrios. Yo recuerdo que en años pasados hemos podido conversar con Antonio Vega, que siempre ha tenido actividades en este sentido. Y vosotros en el Algarrobal también estáis preparando algo, ¿no? Sí, nosotros otros años atrás, ya le digo, siempre se han reunido aquí los niños en lo que es la misma plaza, han estado jugando, pero claro, luego lo típico ha sido ir a la Avenida de España, se pone llena. Entonces, este año pues queremos dar una pequeña sorpresa para los más pequeños y entonces pues teniendo el entorno este que tenemos y la plaza que tenemos también aquí, en la misma asociación, pues queremos prepararle alguna fiestecita con algunos juegos y demás para el fin de semana que viene. Actividades, juegos y caramelos, ¿no? O dulces. Sí, eso no puede faltar, vamos. De hecho, yo creo que las tiendas de golosinas de la Avenida España, ese día, pues es algo bastante complicado, ¿no?, para ellos, porque van los niños disfrazados exigiendo dulces y, claro, los dulces están allí, así que... Claro, por eso queremos desde aquí, desde la asociación, pues comprándole esos caramelos y esos dulces, pues tienen aquí para pasar la tarde, no sé, sin tener que ir a la masificación de la Avenida España, que una vez que se termine, se quiere ir a hacer un paseo, pues claro, todo el mundo está libre y se puede ir, pero vamos, mi intención es de ponerle incluso una cena Halloween, ya eso lo tengo que hablar, no me quiero adelantar a acontecimientos, aparte están en el colegio, pero vamos, esta tarde pues detrás de la gincana tenemos reunión y eso lo tengo que hablar con los padres. Una cena Halloween, ¿qué llevaría esa cena? Pues, con curiosidad, ¿pensan algo? No sé si la llevaremos a cabo todos los niños o aparte, pero vamos, lo que tengo pensado es hacerle una salsichita frita, bueno, es una mano, es una mano con... Y lo que hace es partir la salsicha por la mitad y ponerle encima de la salsicha una almendrita blanca simulando lo que es la uña. Vale. Cinco deditos así y le echas ketchup, tomate ketchup, le echas por encima... como si fuera la sangre. Luego también se puede hacer con pan de morde, lo que es cortarlo en forma de lápida y con aceituna negra poner rip. Y luego también pues hay otra dieta, digamos, que son huevos rellenos de araña. Es un huevo relleno típico normal y con la misma aceituna negra, pues se le hace el cuerpo de la araña encima del huevo. Y luego su centro de chuchería con su pachú, con su murciélago. Eso es lo que está previsto. A ver, hay que aprobarlo esta tarde y a ver los padres que pueden colaborar y demás. Esas son mis intenciones, desde luego. Te la has pensado bien, ¿eh? Soy una cabeza pensante, pero ya digo, yo ni quiero mérito ni nada, el mérito lo tenemos todos. Que desgraciadamente somos pocos, pero bueno, prácticamente no tengo problema. Cuando damos la reunión y expongo alguna idea, siempre lo ven bien, vamos. Pues nada, yo estoy segura que esa receta, ese menú que has dado tú para el día de Halloween, a lo mejor si hay alguna madre o padre que nos estén escuchando, han tomado nota para ponérselo en casa a sus pequeños ese día. Así que nada, seguro que se va a repetir el menú. Irineo, tenemos esa fiesta de Halloween la semana que viene para los más pequeños. ¿Qué día es, por cierto, cuando se celebra? El viernes por la noche. Viernes por la noche. Que es 31, ¿verdad? Viernes 31, sí. El viernes 31 y esta tarde los juegos. Se destacan más iniciativas para los más pequeños. ¿La población infantil del Algarrobal es amplia? Bueno, sí, la verdad es que hay algunos niños, no tampoco muy amplia. Lo que sí es cierto, pues que tenemos socios también que, aunque no viven aquí en el Algarrobal, pues también vienen de otras zonas, como de la parte de detrás del Polletón, al lado del Colegio Ramón Croza, como puede ser de la zona de Los Pinitos, en fin, hay varias personas que no porque no vivan aquí, no vienen. Todas las tardes se reúnen bastantes niños aquí a lo que es la asociación para ver qué es lo que hay, los juegos que hay, porque aunque entre semanas esté cerrada, ya les digo, porque no tenemos prácticamente actividades, pero no quita de que esos se reúnan aquí en la plaza y ellos hagan sus juegos típicos. Claro, esto no sé yo si pasa como en otras barriadas, que son los nietos de los residentes en lo que es la barriada esta en sí. Los padres ya no viven ahí, han vivido toda la vida en esa zona, pero se trasladan y viven en otro lugar y vienen a su barrio a visitar a los abuelos con sus niños. Y son un poco los que están haciendo vida en el barrio en muchas ocasiones, no los hijos de los que residen allí, sino los nietos, ¿verdad? Que no residen, pero están allí con sus abuelos. Sí, nietos hay algunos, pero más prácticamente los que hay residen aquí, vamos. Entre ellos está mi hija, tenemos aquí otros vecinos, Álvaro, Raúl, Natalia, Lucía, que vivimos aquí, vamos. Hay muchos que vivimos en la misma barriada. En fin, pues los más pequeños del Algarrobal tienen ahí esa cita. Bueno, todos los niños de Ubrique en lo que es la gincana y el cuentacuentos de esta tarde, a partir de las 6 en la plaza del Algarrobal, y luego ya el viernes que viene esa fiesta Halloween un poco más para los niños del barrio, ¿no? Porque además, sobre todo... Imagina por eso, porque como tengo previsto lo de la cena y eso, no es lo mismo bajarle tú la cena a tu hijo, claro, que la cena que trae de las cuatro esquinas, o que no es por Serrano, sino es por tema de lo que hay que separar, lo que es los socios y también lo que... No, además también, Irineo, lo que tú decías, ese día un poco que todo el mundo se quería ir al centro, a la avenida, y todo el mundo se reúne también en torno a una determinada zona y a lo mejor pues no se cuenta con ese público, ¿no? Aunque se quisiera también. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a las actividades para los más pequeños, pero también está ahí planificando ya de cara al futuro, sobre todo de cara a las Navidades, alguna que otra fiestecita ya para los adultos para cerrar el año, ¿no? Tenéis por ahí sí, en mente. La zambomba flamenca, eso está todavía por cerrar, pero vamos, que la tenemos prevista para diciembre. Y como novedad, que sí lo acordamos en lo que son las reuniones que tenemos, es que la queremos cambiar este año de pasarla a un sábado por la mañana, al mediodía. Aprovechando de que, esperando que el día esté bueno, porque en diciembre la verdad que cuando se hace de noche, pues le cuesta trabajo a las personas de bajar lo que es la zambomba, incluso a los jóvenes. Yo vivo aquí al lado y estoy calentito en la casa y cuesta trabajo. Entonces, como novedad, esto queremos hacerla por la mañana, al mediodía, y no sé si haremos unas migas cocidas o cualquier cosa así para tapear un poco el coro, las personas que asistan, hasta donde se llegó, y adentrarnos en lo que es la tarde. También tenemos previsto que hay que concretarlo porque tampoco hace el día que se celebra el Portal de Belén Viviente, y queremos hacerlo el mismo día que se celebre el Portal de Belén para crear el ambiente desde al mediodía. Como el Portal de Belén es por la tarde-noche, pues aquí en el Algarrobal queremos hacerlo al mediodía para que de aquí la gente vaya a animar a lo que es el Portal de Belén Viviente. Pero eso está todavía un poco en el aire. Un poco en el aire es una idea, es la idea que tenéis. Es la idea. Ya le digo que todo esto, esa es mi idea, hay que aprobarlo en la reunión y que todo el mundo lo vea bien. Si alguien sugiere otra cosa, pues se cambia y ya está. Claro, se da participación a todos los vecinos y bueno, pues la mejor idea o la más fácil de llevar a cabo y de concretar es la que se utilizará, ¿verdad? Recordamos, para completar esta tarde, a partir de las 6, en la Plaza del Algarrobal, tenemos esa jornada lúdica para los más pequeños, con cuentacuentos y con la gincana. 2 horas de diversión garantizada para todos los niños de Ubrique que quieran participar y que quieran acercarse hasta el Algarrobal, impartido además por la Asociación Camina, esa tarde de juegos. Irineo, ¿qué más no nos queda por decir? Pues nada, por ahora prácticamente nada más. Ya cuando nos vayamos adentrando en lo que es la fiesta esta de Navidad, que ya tengamos todo concretado, pues me pondré en contacto con ustedes por si me dais esa oportunidad de comunicarlo, porque eso sería también para todo el pueblo, lo que son las zambombas flamencas, eso es para todos los barrios y para todo el pueblo. Pues por supuesto que sí, estaremos pendientes de todas esas actividades que se realicen por parte de la Asociación de Vecinos del Algarrobal. Irineo León es su presidente y nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. De nada, a ustedes, Rocío.